Cantequel, tamo aqui bem potial. A sucata mora no candel, que tô vago como demasiado. Somos assim. Somos así, underground, somos así.